Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Bueno, está siendo permanentemente amenazada, no solo por las patotas que contrató. Se nos enseña como una manera de vivir el feminismo muy concreta y muy, muy básica, que tiene que ver con esto, con el cuerpo a cuerpo y con el estar ahí para una otra, un otro que lo necesita. Enfoques. Trelew Chubut. El lunes pasado comenzó en el casino de oficiales de la Unidad 6 de la ciudad de Rawson el juicio por la desaparición de Elbio Ángel Bell, maestro y militante del Partido Comunista, ocurrida en noviembre del 76. Los imputados en la causa son Tito Nichols, exfuncionario de la policía de Chubut, y Hernán Álvaro Hermelo, exmilitar de la Marina. Durante las audiencias dieron testimonios familiares, compañeros y amigues de Ángel, inclusive la persona a quien le entregaron al hijo de Bell luego de su secuestro. Desde Enfoques compartimos los testimonios Ángel González, Carlos Di Filippo y Alba Fredes, hermana de Hilda, quien fuera compañera de Bell, quienes tratan de reconstruir este delito de lesa humanidad en búsqueda de justicia. Que tuvo la hermana. Realmente la admiramos, porque Hilda, que es joven también, en un pasaje la habían despedido del trabajo. Hilda no paró de encontrar a nadie. Hasta ahora, de educarlo, de educar a Pablo, de educarlo con amor, de educarlo sin odio, realmente era una madraza, con un coraje terrible. Pero me imagino cómo habrá pasado las noches sola con ese bebé de apenas 9 meses. Habrá pensado qué voy a hacer. Sé que puso una guardería, como le dimos todos en la mano para que ponga una guardería, para que tenga trabajo, para que viene. Así que quiero realmente esta palabra de hermana, decirle que la admiro, que la queremos, que es lo máximo. Y además, también rescatando. Se trata de Ángel Bell. Ángel era un joven muy familiero. Llegaba en casa, que se usaba abrazada, corriendo, no tocaba timbre, no se usaba la camisa de época. Entraba, abría la madera y decía: ¿qué haces de retorno? Estaba muy emocionada de haberme gustado. Era un plan, agarraba el plan que tenía, era de salida fácil. Cuando tenía que pedir, mi esposo me preguntó: ¿ya? Nosotros estábamos todos en la playa, un grupo de amigas, todos con nuestros hijitos chicos, y en eso vimos que viene alguien con un torbellino a los gritos: nació Pablo, nació Pablo, nació Pablo, decía, y era Ángel. Se largó al mar a nadar en el mar, y parece que hasta el mar sintió la alegría que tenía hecho de ser padre. Yo vi que las olas se apretaban, que jugaban con las olas. Fue muy emocionante. Salió de ahí. Y nos todos corriendo la ropa y nos abrazó, como hacía él, apretaba la mano. Tiene mucho paso. Enfoques. El círculo de investigación que se estaba haciendo converso con una persona que me aprecio mucho, que se llama Osvaldo Macero. Y Osvaldo Macero me cuenta, en esta charla dice: yo escuché que a Ángel Bell, o a Bell, no sé si me dijo el nombre, a Bell, lo vieron en un ataúd en la base. Se fue un comentario que me hizo a mí esta persona. ¿Que lo había visto quién? Bueno, que lo había visto una persona que estaba que ya no está, que había fallecido. O sea que su testimonio. Bueno, yo se lo comenté. No recuerdo si. ¿Le dijo la época que había visto el ataúd? No, no, pero habrá sido la misma, no me dijo exactamente, pero luego lo vieron a todos, y yo supongo que hasta ha sido referencia a la época en que. Pues sí, desaparecido. Claro, pero que lo vio exactamente. Exactamente. Estamos hablando de 76, lo vio pero 76. No me dijo exactamente las circunstancias, pero me lo comentó. Yo me quedé sorprendido por la. Nunca lo había escuchado. Y pasó un tiempo entre que yo escucho ese comentario y que yo se lo transmito. Yo no sé si a Geral o a Sastre. Mi reparo era, soy sincero, absolutamente, mi reparo era si no lo estaba comprometiendo a mi amigo, que me lo dijo como un comentario más, en una causa que él no, yo no le había preguntado a él. Mirá, me lo habría tenido una especie de vergüenza, porque digo, ¿y si es cierto? ¿Y si eso tenía algún viso de qué sé yo, por lo que dicen los abogados de la solicitud? Yo se lo permití. No fue una declaración formal, fue una conversación, y eso es todo lo que yo sé. Enfoques. Yo fui a mirar, como dije recién, ya estaba la policía, no dejaron acercar demasiado. Desde el lugar donde ya estaba, pude ver un cuerpo que estaba a la orilla del río, donde lo habían sacado, y estaba en la playita. Estaba el cuerpo de espaldas hacia donde estábamos nosotros, mirando. Lo que puedo recordar es que era un cuerpo muy blanco, desnudo, pero con un short tenía, pantaloncito corto, un short de color verde, a lo mejor. Al lado había un bote con gente. ¿Tenía un uniforme? No, era gente civil, seguro, ¿no? ¿Pero usted tenía conocimiento de ese momento de la desaparición de Ángel Bell? Se comentaba, sí. Está bien. ¿Usted siguió el tema después para saber si se pudo establecer quién era esa persona? No. ¿Y otra persona, alguna otra persona después le comentó algo respecto de ese cadáver? ¿Se pudo establecer de quién era? ¿Alguna persona le dijo algo? No. ¿Nunca más habló con nadie en el asunto? Posiblemente he comentado con alguien, a lo mejor con mis familiares, por supuesto, con mi señora, que pasó esto, lo vi, etc. ¿Cómo es que usted se acerca a, o toma declaración en el juzgado? ¿Cómo es que llegan a hablar con usted? ¿Usted se acerca a algún lugar? ¿Usted lo convocaron? Sí. ¿Por qué lo convocaron? ¿Porque usted se acercó solo a querer aportar esa información? No, a mí me citaron. Ah. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Recuperaciones de territorio. Un tribunal hizo lugar al recurso de queja de la comunidad Buenuleo. La medida vuelve a suspender el desalojo forzado que habían ordenado los jueces Sergio Pichetto y Marcos Burgos, resolviendo a favor de los argumentos de la Fiscalía y la querella en el marco de un expediente por usurpación. El Tribunal de Impugnación aceptó las impugnaciones presentadas por los abogados Natalia Araya y Matías Schreier y se tomará 20 días para resolver la cuestión. Esta decisión abre la puerta a futuras impugnaciones ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Enfoques dialogó con Mauro Millán, lonco de la comunidad Pilán Mahuiza, uno de los imputados por usurpación. Creo que el concepto clave es fueron escuchados. Por primera vez la justicia escuchó a la comunidad Buenuleu sus argumentos, su posición, su contexto histórico del por qué, ¿no? Hicieron uso y plantearon el ejercicio pleno del derecho y recuperaron el lugar, ¿sí? Eso está bueno porque también se pudo hablar principalmente sobre el contexto, porque siempre me preocupa eso a mí, las cosas no suceden porque suceden, ¿no? Porque hay un contexto y fundamentalmente hay que conocer el contexto histórico. Entonces, el Tribunal de Impugnación le aceptó esta queja al Lof Buenuleu. Natalia Araya se expresó bien en el sentido de que... ¿La abogada? Sí, derribó cada uno de los argumentos, yo dije, anacrónicos y en algunos casos racistas de la Fiscalía y de la querella, ¿no? Que cuestionaban hasta el hecho de si éramos poseedores de derechos, o sea, como sintiéndose dioses, fiscales dioses. O sea, si la ley está, y está. Y está para los Buenuleu, y está para los Catrillanca, y está. Está para los mapuches, para los huichí. Es una ley que se consiguió a partir de la lucha. Y ojalá que empiecen a aplicar, porque cuando no se aplica, entiendo yo, es porque hay un posicionamiento ideológico, ¿no? Porque solo te basás en el código penal y no das una chance, una oportunidad para desarrollar una defensa mucho más concreta, más amplia y más clara. Entonces digo, abre una expectativa esto que no se define no se definió en esta decisión del Tribunal de Impugnación de darle lugar. No se definió el conflicto, pero sí se abre la posibilidad de que se pueda seguir litigando, el litigio puede seguir en el Superior Tribunal de Justicia e inclusive llegar a la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, ya es un alivio para la comunidad Buenuleu, que está siendo permanentemente amenazada, no solo por las patotas que contrató los supuestos, la supuesta dueños, entre comillas, sino también se ha comportado bastante mal la policía de la provincia. Y bueno, con esto quiero decir que ojalá que estos 20 días sea para que haya una decisión sabia y colmada de derechos y en este lapso la comunidad pueda estar viviendo en paz, fundamentalmente, porque eso es lo que quieren ellos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Bariloche, Río Negro. Conversamos con Nani de Socorro Rosa Bariloche acerca de la presentación del libro Estamos para Nosotras, experiencias de socorro feminista del siglo XXI, de la autora Laura Rosso para Editorial Chirimbote, que se presentará en nuestra ciudad y en El Bolsón la próxima semana. Bueno, mi nombre es Nadia Lac, yo soy de Neuquén originaria, pero vivo acá en Bariloche hace 9 años. Actualmente activo en Socorristas en Bariloche, digamos Socorro Rosa Bariloche, que pertenece a Socorristas en Red. Hace más o menos 1 año y medio que activamos esta grupa acá y estamos acompañando ya a esta altura más o menos 78 mujeres en lo que es Bariloche, así que estamos re contentas con eso. Y bueno, tratando de salir más allá de los acompañamientos que nos quitan un montón de nuestro tiempo activista, tratando de hacer otras actividades que también nos llenen un poco el corazón y las ganas, que son esto, como esta actividad con Laura, y después otras actividades que nos puedan vincular con otros movimientos sociales y otros espacios, digamos. La realidad es que nosotras estamos del cuerpo a cuerpo concreto, y eso nos a veces nos saca de otros espacios por ahí más intelectuales o más de otros espacios. Digamos. Ahora lo que estamos haciendo, tenemos una línea pública abierta desde marzo de 2019 a la que, bueno, acceden todas las personas que quieran información sobre aborto. Nosotras le llamamos aborto libre y feminista porque es lo que queremos y es así como acompañamos, pero sí en este territorio que tiene que ver con Bariloche y con su marco regulatorio de ILE, articulamos muchísimo con el sistema de salud. Eso es para nosotras muy importante porque es determinante del territorio, cosa que otras compañeras, y eso es lo que nos da mucho esta red de socorristas a nivel nacional e internacional, nos propone, ¿no? Mujeres y compañeras que están en otros lugares que bueno, que tienen realidades completamente distintas, las compañeras de Tucumán, en Mendoza, con otro nivel de persecución, eso, de poco acceso a la información. Acá tenemos otras características y tratamos de aprovecharlas al mango y de estar ahí, que es lo que hace falta muchísimo, más allá de que haya un protocolo de ILE, acompañamientos humanos, feministas y que tengan que ver con una amorosidad y una ternura, que es lo que tratamos de hacer en lo que hacen. La idea es que este martes y miércoles de la semana que viene, sería 19 y 20 de noviembre, primero en Bolsón el martes y después en Bariloche el 20, en la sala SOGEM en la biblioteca Alfredo Chávez del SOGEM, acá en Bariloche, en la calle Gallardo, vamos a estar presentando el libro de Laura Rosso, que escribió para la editorial Chirimbote sobre